each doctor to. I guess it's songs of selling men copies. Well, I could want to sell to Desi too. Pues aquí estamos un lunes más en La Casa Encantada. Hoy tenemos colaborador e invitado. De colaborador tenemos a Fernando, que hacía siglos que no venía. Y de invitado pues tenemos a Ricardo Bosque, escritor. Bueno, escritor y multitarea en el tema de la novela negra. Pero bueno, ahora os iremos contando cositas poco a poco. En primer lugar, Ricardo, muchas gracias por venir. Hombre, gracias a vosotros por invitarme. En la trayectoria de Ricardo, bueno, tenemos como novelas, a ver si no me dejo nada, que ya sabes que entre mi dislexia y mi despiste, Último avión a Lisboa, exacto. Manda flores a mi entierro, uh-huh. Suicidio a crédito y Cuestión de galones. Exacto. Relatos cortos con premios, tenemos también. Sí, y hay, bueno, hay tres relatos, me parece, que están en distintas antologías de género negro y de otro tipo. Luego, bueno, ya creador, instigador. Me hizo gracia cuando leí lo de comisario. Me recordaste a Sid King que leíamos cuando éramos pequeños, del Festival de Villanuar. Eso es. Bueno, festival, certamen, ¿cómo le...? Sí, bueno, pues es encuentros. Les llamamos encuentros pirenaicos de género negro. La verdad es que es, a ver si nos podemos escapar alguna vez, Fernando, y vamos para allí. Sí. Hacer alguna trastada. Venga. Que además tengo ganas de conocer a mi comentarista favorito de este tipo de eventos, a Urbano. Hombre. Que es pues un crack. Ese es fijo en Villanuar. Bueno, es fijo en todos los festivales. Encima, desde que se jubiló, pues su vida es ir de festival en festival. Es como las ardillas esas que cruzaban España, la península de Árbol Enano, pues este lo cruza de festival en festival. Sí, sí, yo no me pierdo ninguno de sus comentarios. La verdad es que es tremendo. Y bueno, ya lo último, que es de lo que venimos a hablar hoy, la verdad es que me ha impresionado. Es un libro, no sé cómo llamarlo, o sea, es... Un ensayo. No sé, es casi una enciclopedia, sí. Una recopilación de lugares. Sí. Es, vamos, en definitiva, una maravilla. Puede ser tanto tu perdición, porque a mí me estaba pasando al menos que según iba leyendo, iba descubriendo cosas que no había leído. Uh-huh. Y claro, tal como las pintas, pues me daba unas ganas terribles de leerlo. Sí. Bueno, el libro es El lugar de los hechos, os lo decimos ya de entrada. Y la verdad es que el libro es del 2024, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que hoy, pues, para mí pues cobra especial relevancia porque has decidido continuarlo a través de tu página Calibre 38, ¿no? Eso es. Yo, hombre, la verdad es que es una de las cosas que te das cuenta cuando lo lees, que la mayoría de lo que hay publicado en el libro está inspirado, la mayoría, en Europa y luego otros países y tal, sí. Pero la gran mayoría en Europa, lo cual a mí me encantó porque, claro, ves que da pie para seguir escarbando y seguir metiendo mucho más. Sí, a ver, sí, como dices tú, lo de la palabra ensayo que decía Fernando, a mí, bueno, a mí y a Jesús Lenz, porque esto está escrito a cuatro manos. Me lo has dicho tú, Nos queda un poco grande, porque yo un ensayo lo entiendo, estos libros a veces soporíferos, con muchas notas al pie, que te interrumpen mucho la lectura. No se pueden leer de seguido, claro, es imposible. Y nosotros era una condición sine qua non con la editora, que dijimos, no queremos una sola nota al pie. No es un ensayo, sí que es un libro que le han llamado en ocasiones libro de libros, es un libro de viajes, y como dijo una compañera, una amiga, Marta Marne, que bueno, una de las que más saben de lo de la negra, dijo, esto es una bendita locura. Y creo que es la definición, porque es una auténtica locura. Esa amiga tuya. Sí, pues, sí, vuestra, sí, sí, en este caso. Claro, claro. Es una auténtica locura lo que hicimos. Pues antes, hablando con Fernando, que hay gente que dice, pues esta novela me ha costado 5 años escribirla. Y la decía, nosotros 40 años. Estamos hablando de lecturas que hicimos cuando éramos adolescentes. O sea, 40-45. Entonces, bueno, recopilar otra vez todo ese material, releer cosas. Pero bueno, ya vamos hablando del tema de lo que es el... Como decía, sí, nos centramos en este caso en Europa, África y Asia. Uh-huh. Sí, la India, visto que... Sí, bastante. Son unos 30 países, 52 ciudades creo que eran, repartidas en 7 rutas, que hicimos, pues bueno, como si fuera el Corte Inglés. Los pitos estos de las publicidades. Bueno, las rutas típicas que te vendrían en una agencia de viaje, ¿no? El Danubio Azul, cruce del Mediterráneo, pues bueno, eso era el hilo conductor. Y bueno, pues una puñetera locura. Y ahí tienes la segunda perdición. Imagínate que quieres hacer esas rutas. Exacto. Tú primero te has centrado en los libros, ¿no? Que dices, los libros que veo aquí que me gustaría comprar, pues ahora yo te animo a hacer el viaje. Sí, porque además también describir las ciudades, bueno, para sí, que la gente que nos está escuchando sepa de qué va la cosa, el libro pues es una recopilación, compilación, o llámalo como lo quieras, de lugares en los que se han inspirado escritores y que personajes de sus novelas han recorrido. Eso es. La verdad que narrados con mucha nitidez y, bueno, y que dan pie, pues eso, a que te pierdas por allí y vayas recorriendo esos sitios. De hecho, lo sugerís reiteradamente. Claro. Sí. A ver, lo que nos planteamos es hacer un viaje que se pudiera hacer. Quiero decir, queríamos recorrer el mundo, queríamos demostrar, para empezar, que novela negra, que siempre la gente al principio la asociaba, pues la novela detectivesca en Inglaterra, por ejemplo. Novela negra en Nueva York. No, a ver, en Ulaanbaatar, capital de Mongolia, hay novela negra. En Trekkersburg, una ciudad imaginaria en Sudáfrica, hay novela negra. En Dakar, en cantidad de sitios inimaginables. O sea, lo que pasa es que nos miramos un poco el ombligo y decimos, solo se hace novela negra en nuestro entorno. Entonces queríamos demostrar un poco eso, que hay novela negra en todas partes. Lo que no queríamos hacer era una guía, es decir, alfabética de ciudades, que nos parecía un rollo, sino que tuviera una estructura, algo que se pudiera hacer. Y lo hemos dicho en algunas presentaciones, que es un libro que puede servir de base para quien tenga tiempo y dinero, haga estos viajes. Es decir, ¿qué nos organizamos? Vamos a recorrer Europa. Pues vamos a hacer unos recorridos que tengan coherencia literaria, gastronómica. Entonces nos imaginamos, por ejemplo, una ruta como sea un crucero mediterráneo. Empezamos en París y de París nos vamos a Marsella. De Marsella nos saltamos a Cagliari. De Cagliari bajamos a Sicilia, evidentemente Bigata. Son todas ciudades reales, pero hay alguna imaginaria. La del Montalbano, pues entendamos. El comisario. De ahí nos vamos a Nápoles, Nápoles, Florencia, Florencia, Milán, Venecia, Atenas, Estambul, Argel. En fin, hacemos todo ese recorrido mediterráneo que tiene una coherencia en cuanto a los detectives, los personajes, más o menos son parecidos, se come bien, se bebe muy bien. Oh, un sentimiento. Solo nos faltan las perras. Claro, claro. En Inglaterra se habrá costado encontrar lugares donde se coma bien. Pero se bebe mucho. Eso sí, claro. Buena cerveza. Inglaterra, decimos, pues vamos a hacer otra ruta que nos podrían vender en una agencia de viajes. Y hacemos una que es Castillos, Duendes y Fantasmas. Que yo creo que cuando uno lo lee, te evoca, pues eso, Gran Bretaña, Irlanda. ¿Y qué hacemos? Pues Londres, St. Mary Mead, que es la ciudad imaginaria o la población de Miss Marple. Nos vamos a Oxford, de Oxford a Edimburgo, Glasgow, Fife, nos vamos a Dublín. Tiene también una coherencia en la manera de escribir de los autores de esa zona. La Zeldan. Danubio Azul. Nos encontramos con los ya pues eso, todo el, la cuenca más o menos del Danubio, pues de, atravesando varios países, ¿no? Suiza, Alemania, los nórdicos, pues hacemos unos países bálticos, y ahí empiezan ya los crímenes en serie, porque los suecos, sí, si no matan a 10 en cada novela, pues no se quedan satisfechos. Es que no tienen sol. Claro, mal. Sí. Y hacemos eso, pues aprovechar pues esos viajes, pues para hablar de... Las protagonistas son las ciudades. Lo que pasa es que ahí nos encontramos con personajes que son los que nos van acompañando. Imagino que bares, restaurantes, casas. Claro, y hay algunos que son reales, algunos que hemos visitado realmente, y otros, evidentemente, no tenemos el potencial económico para haber hecho esas 52 ciudades, pero sí que para eso está el Google Maps, claro, que te lleva a donde quieres. Y está todo en internet. Es decir, y si yo quiero saber el menú que hay, o Wallander, por ejemplo, en Suecia, en Estocolmo, en Istad, pues bueno, hay un hotel Continental, que es donde se aloja siempre, que es hotel real, su hija cuando le va a visitar, y ahí tiene una mesa reservada, Kurt Wallander. Pues bueno, pues eso lo reflejamos ahí. O hay un pastelito en una cafetería que visita Wallander, pues que lleva su nombre. Sí. Bueno, nos gusta contar todas esas curiosidades también. O John Rebus, por ejemplo, en Edimburgo, ¿cuáles son sus bares favoritos? Muchos, todos. La Royal Mile entera. Sí, sí, exactamente. Eso. Pues bueno, nos gusta visitarlos, verlos, contar un poco a veces la historia de ese bar, que puede tener 200 años de historia, que ha sido taberna, ha sido tienda de alimentos, luego otra vez pub. En fin, eso es lo que hemos ido recorriendo. Sí, la verdad es que se lee, es tan ameno que se lee, vamos, con mucha facilidad, sí, por decirlo de alguna manera. O sea, que te vas, y lo que dices, te va llevando de un sitio a otro. Sí. Habéis elegido, pues entonces, un poco el itinerario, quiero decir, en función, obviamente, de los autores y que escribieron o se inspiraron allí, sí, y luego ya habéis ido, pues, eligiendo los autores según la zona que habéis... Eso es. Bueno, primero... O sea, que es primero la gallina o el huevo. Bueno, primero son las rutas, que tuvieran una coherencia. Eso era el punto de partida. No mezclar... salgo de París y me voy a Estocolmo, que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en la manera de narrar. Hay un autor que lo sacamos ahí, que es Petros Markaris, que es, bueno, padre literario del comisario Costas Jaritos en Atenas. Este ha hecho unas novelas alucinantes, es que mejor ha reflejado la realidad social y la crisis de los hombres de negro que vinieron a tocarnos los huevos a todos desde la Unión Europea. Tiene una trilogía que es el fin del... bueno, de la caída esta del estado de bienestar que teníamos. Sí. Pues este hombre hacía una distinción, y la hace muy a menudo, que es entre la Europa del vino y la Europa de la cerveza. Entonces no tiene nada que ver la Europa del vino, que seguía ese crucero mediterráneo, sí, los que estamos al sur, con la Europa de la cerveza, que sería centro de Europa y el norte. Y ya no es por lo que se bebe, sino que él lo que explica es que la incorporación de la mujer al mercado laboral fue mucho más tarde en los países del sur que en los del norte. ¿Qué ocurre? Que en los del norte no han visto a una madre cocinar, con lo cual, malamente, el autor puede reflejar, puede tener un gusto por la gastronomía. Claro. Mientras que en Grecia, Italia, Francia, España, los autores han tenido siempre una madre allí en su casa haciendo cocina de mercado. Además, que nadie cocina como una madre mediterránea, está claro. Exactamente, esas croquetas. Entonces, para él la clave es esa. Por eso decíamos, bueno, que hubiera coherencia cultural, literaria, cultural. Sí. Claro. No mezclar cosas. Y ese era el primer objetivo. Una vez hechas las rutas, es decir, pues vamos a hacer una ruta mediterránea, pues vamos a ver qué ciudades han tenido mucho reflejo en el tema de novela negra. Pues empezamos en París. París es la primera ciudad en la que se ambienta un relato de novela negra, que son los crímenes de la calle Morgue. Sí. De los que se considera. Hay otras historias por ahí que pueden ser anteriores, pero es el que siempre los cánones dicen, los crímenes de la calle Morgue de Poe. Bueno, ahí es el germen, y es una de las ciudades que mejor muestra cómo ha evolucionado todo el género, desde el género, digamos, de intriga, el neopolar, cuando se dan cuenta de que el Estado es tan peligroso como los delincuentes en los años 60, la incorporación de muchas autoras los últimos tiempos hay una serie de autoras impresionantes y van reflejando todo en París. Pues de ahí Marsella, lo que decía antes, Villagata, no sé qué. O sea, primero ruta, después ciudad, y una vez que tenemos la ciudad, vamos a rellenarla con los autores o con personajes. Y esa ha sido la manera de trabajar. Y luego ya, relecturas y a escribir. Bueno, la verdad es que es que que hay autores para cada ciudad casi, ¿no? Entonces hay algunas con varios personajes que os habrá costado hasta decidir quién poner y quién eliminar. Claro, a ver, ciudades que se que nombraba Petros Markaris, pues Atenas es Costas Jaritos. Habrá más, pero no nos los han traducido. Istad es el Kurt Wallander. Edimburgo es John Rebus. Pero tú calcula París o Londres. Buah. Pues empezamos por los principios con Sherlock Holmes. Que es histórico. Sí, Jack el Destripador. Cronológico. Luego empezar a buscar, pues, Jake Arnott. Distintas maneras. Hemos querido buscar también distintas maneras de hacer novela. Por ejemplo, Jake Arnott es un autor que ambienta sus novelas en el Londres de los años 60. Y sus personajes están basados en dos mafiosos reales, que eran los hermanos Clive, creo que eran, que eran, además uno era abiertamente homosexual, y que controlaban tanto la prostitución, los clubes y la droga en la zona del centro de Londres en los años 60. Uh-huh. Y eran muy exhibicionistas, y eso es lo que les perdió. Quiero decir, porque un periodista al que le encargaron hacer una biografía de ellos dice, a ver, los delincuentes normalmente quieren pasar desapercibidos y estos no, estos lo cascan todo. Exhibicionistas, claro. Sí. Y bueno, han salido en canciones de Rolling y de otros grupos refiriéndose a estos hermanos. Pues bueno, era una manera de otra manera de hacer novela negra que nos apetecía, pero claro, había mucho para elegir. Los caballos lentos, la serie esta de Slow Horse de Mick Herron, pues es otra manera de ver la novela de espías, que es muy clásica inglesa. Estos le dan una vuelta y por eso los elegimos. Ahí sí que hay que hacer una criba, porque no puede ser exhaustivo, ¿no? Es decir, todo lo que se ha hecho de novela negra en Londres es imposible. Es imposible, tiene que elegir. Inabarcable, claro. Claro, tienes que hacer una selección, como dicen los. Cada español dicen que es un seleccionador de fútbol, pues esta es mi lista, o la lista de Jesús y la mía, y seguro que mucha gente dirá, hostia, pues no has puesto a hacer, pues no. Que no me cabían todos. No me cabían, o no lo hemos considerado claro. Oportuno. Claro, que la gente que todos se echarán en falta, claro. pero lo importante es eso, es yo creo que lo más importante es todos los que descubres que no conocías, sí. Y sobre todo leyéndoos las ganas que dan de leerlos. Bueno, hay más de 100... Al final hay una relación de autores y de personajes que hemos ido metiendo, y creo que son unos 120 autores y otros tantos personajes. Sí, sí, personajes. Se dice pronto. Incluso más, porque cuando hablas, por ejemplo, de Agatha Christie, pues salen ahí personajes. Pero, por ejemplo, ahí solo hemos metido a Miss Marple. Antes lo comentaba con Fernando. Sí, el otro personaje es Poirot. Sí, muy bien, sí, que lo citéis, pero no. Primero, nos cae mal. Eso ya va a empezar. Yo creo que le quemará a todo el mundo, ¿no? Sí, nos cae mal. Con ese bigote. Y segundo, ¿dónde lo coloco? Lo coloco. En el Nilo, en el Transiberiano, claro. No tiene lo que era la razón de ser del libro. Una ciudad base. Miss Marple sí. Tiene San Merimed, una ciudad imaginaria, un pueblecito. A unos 40 kilómetros más o menos, parece ser, de Londres. Y ahí es donde, bueno, se mata muy a menudo para los cuatro que son. Pero para no es que no nos cupiera, es que no tenía sentido meterlo. Tiene que ser personajes que le hayan dado vida a esa ciudad. No, claro. También comentábamos, por ejemplo, Patricia Highsmith es una de mis favoritas. Y es muy difícil meter a esta mujer en un libro de estas características, pero tenía que estar. Entonces claro. Utilizamos a Ripley como el ¿dónde está Wally? Porque este hombre lo puedes encontrar, te puede aparecer en Londres, te puede aparecer en Hamburgo, te puede aparecer a las afueras de París. Pues bueno, aparece en el libro en varias ocasiones, un poco ya de coña, es decir, mira, por aquí sale Ripley. Había que meter a Patricia Highsmith, y también la metemos en Suiza también, cuando cuando vemos, pues que había que meterla, evidentemente. Ahora, ¿qué tipo de novela negra le gusta a Ricardo? Bueno, yo soy muy heterodoxo. O sea, me gusta que tengan humor. Me gusta que tengan humor. Hombre, la verdad es que es importante siempre. Eso. Bueno. Sí. Nada, que me despierte una sonrisa de estar de mala leche. Demasiada truculencia, ¿no? Claro. No me gustan nada los serial killers. O sea, no los entiendo. Y aparte no van con nuestra cultura. No entiendo. No existen en España ni en Europa, yo creo, los asesinos que van a por las rubias de ojos azules y que el que alzan un 38. Yeah. Eso solo eso pasa en Estados Unidos. No existe, claro. Sí. Afortunadamente tampoco hay los zumbados que van y se meten en una hamburguesería y se lían a tiros. Afortunadamente. Entonces, eso no, yo no me lo creo. Y estas novelas que se basan en desafiar al policía a que me den, a que me localice. Sí, sí, a que me detenga. Sí, una especie de juego de inteligencia entre... Si yo lo que quiero es matar, no que me pillen. Lo que pasa es que sí que... Da mucho juego en una película. Sí, lo que pasa... No, y sí que quien los criminólogos sí que dicen que tienen un toque narcisista y de exhibición y de que, sí, que quieren ser reconocidos. Sí. Porque si no, si me caga a 30 y no lo sabe nadie... ¿Para qué? ¿Qué claro, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Sí, sí. Y eso pues, ese tipo de novela no me gusta. Por lo demás, me gusta... muchos tipos de novelas sí que tengan algo de humor, casi siempre, no siempre, no, es, hay veces que es imposible según el tema a tratar, claro, meterle humor, pero bueno, casi siempre hay autores que lo saben hacer muy bien. Sí, un guiño. Sí, y lo que no me gusta es eso. Por lo demás, soy abierto a casi todo. Bueno, es que esos casi deben ser los asesinos más difíciles, ¿no? Quiero decir, porque normalmente lo que más facilidad da para encontrar un asesino es el motivo. O sea, pienso, ¿no? Que tenga un motivo para haber cometido el crimen, es sí, lo primero que empiezan a buscar los sí, investigadores, ¿no? Sí. Pero casi siempre, a ver, realmente es el tema es siempre el dinero, poder y sí, el amor malentendido. Sí, sí, sí. La maté porque era mía. O sea, casi siempre se mata en familia. Muchos no, es muy raro el que vaya uno y se cargue uno que pasa por la calle. Siempre hay algo, siempre hay algo. Puede ser el poder, puede ser el control de un tráfico de drogas, de trata de blancas, de lo que sea. Dinero. Claro, dinero. Es lo que mueve todo. Sí, pues hablamos que siempre. No se mata aleatoriamente. Sí, sí, eso es lo que da relevancia al motivo, claro, para encontrar al criminal. De hecho, hay una película, ahora no me acuerdo cómo se llama. Siempre la policía siempre sospecha de los personajes más cercanos. Sí, víctimas, siempre. Eso es lo primero. O sea. Sí, eso es lo que te comentaba, que hay una película, creo que es Extraños en un tren, es que no sé, sí, que eso, que cada como claro, que cada uno le pasa su motivo al otro para que cometa el crimen. De Hitchcock, basada en una novela de Patricia Hayden, precisamente, sí, que sí, para sí, que no los pillen, se intercambian, yo mato a tu mujer y tú matas la mía, que sí, no nos conocen de nada, no sabemos, nadie nos va a relacionar con eso. Exacto, sí, es un poco... Si la mato yo directamente, pues lo primero a sospechar van a recaer en mí. Eso está más claro que el agua. La policía sí, no es tonta. Y hasta que descubran que nos hemos conocido en el tren y hemos hecho esto. La verdad es que esos relatos dan un poco de miedo porque dices, parece que estás dando ideas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sí, luego encontrar a alguien que quiera también matar a alguien tiene que ser complicado, ¿sabes? Sí, sí. Si fuera fácil sería tremendo. Sí, pero mejor que tenga una cierta complicación. Habría muchos intercambios de eso, sí. Sí, sí. Más que Erasmus. Ya te digo. Pero bueno, y la novela, es lo que comentamos, la novela nórdica hace unos años empezó a arrasar, ¿no? Así sí, de... Yo creo que ha sido... Yo me enganché, sí, hace unos años. Ha habido modas. Esta de la chica del bidón de gasolina, algo así, sí, creo... Sí. A esa le hacemos un guiño así, porque no nos va, no nos va tampoco. El Stieg Larsson. Sí, a mí tampoco sí, me motivó mucho. Claro. No, a ver... Yo este me lo leí en Quebec. Sí, sí. Ah, claro. No Quebec, ¿no? El origen de esto es en los años 70, en Suecia, en los países nórdicos. Hay una autora, que es María Lang, que escribió un poco como Agatha Christie en los años 50, que la sacamos también, pero con mala leche. Es decir, no es tan limpia como Agatha Christie. Aquí ya sí que hay sangre y vísceras y cosas. pero realmente son una pareja impronunciable, que son un matrimonio, Max Howell y Per Ballou, que deciden escribir en los años 70 un total de 10 novelas y crean un personaje que es Martin Beck, pues, bueno, pues muy emblemático en el género. Son los que definen el género negro en Suecia. Es la inauguración, digamos. Pero ahí no hay tripas, no hay, quiero decir, son crímenes reales, no hay asesinos en serie, no hay, o sea, se mata por lo que se tiene que matar. Entonces pasa un tiempo, tiempo de vacío en los países nórdicos, hasta que aparece Henning Mankell en los años 90, finales de los 90. Y Henning Mankell lo hace muy bien, quiero decir, hace unas novelas muy buenas, tiene mucho fondo social. Sí que es un poco amargado el personaje, es un poco tristón, tal, pero bueno. Y vale, yo creo que se va mucho con el ambiente, ¿no? Bueno, claro, claro, sí, sí, es que no tiene sol. Está claro, está claro, está claro. O sea, ¿qué ocurre? Que yo creo que las editoriales, cuando encuentran un autor que vende mucho en un país, los agentes dicen, vale, yo te vendo los derechos, pero te voy a colocar estos otros tres. Y esos otros tres a lo mejor no son tan buenos. Pero son otros tres suecos ya que te vienen. Y ya son otros tres suecos que sí, escriben, y escriben todos de la misma manera. Ya. Pero dentro de todo eso, hay algunos autores pues que son pues muy interesantes. Muy interesantes también en esos países que se desligan de ese asesino en serie. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es Leif G.W. Persson, que hace una trilogía, son tres novelones de 600 páginas cada uno, y el hilo conductor es el asesino de Olof Palme, del asesinato de Olof Palme, pero ahí te está contando todo el declive de eso, que habíamos pensado que en Suecia eran todo tan, tan guay, las cárceles no había, no, sí que había, y hay corrupción, sí. Y sacan a unos personajes, tal Backstrom, que luego hace un spin-off, porque le hace unas novelas, y es Torrente, pero con gracia. Es el típico policía, bueno, típico no, pero el policía sueco que cuando va a un hotel se descarga las pelis porno y lo carga a cargo de los presupuestos del Estado. Que es un putero, que es algo que no te imaginarías que podría hacer un sueco. Ese tipo de autores sí que me interesan de la literatura nórdica. Hay algunos otros que también. Pero yo creo que eso es un poco modas. También hubo a principios del siglo, de los años 2000, 2005, les dio por los italianos. O sea, vamos, aquí vinieron los suecos, que esto parecía lo de las películas de Paco Martínez Soria, que venían los turistas, y luego vinieron los italianos. Están los suecos y empezaron a venir autores italianos, venga, italianos. Bueno, pues luego parece que se ha ido todo un poco más a volver a su ser y bueno, que tampoco es cuestión de inundarnos con un mismo país y un mismo tema. Es un poco repetitivo. Sí, sí, no, la verdad que vale. Hombre, vosotros seguís picando de aquí y de allí constantemente, ¿no? Porque sí. Encima a ti te mandan un mogollón de libros noveles para sí. Para bueno, que los leas, ¿no? Eso es muy, ¿cómo lo llevas? Es curioso porque cuando empecé el tema de difusión de género negro con un blog que le llamé La Balacera. Uh-huh. El primero sí que hiciste. Sí, y que fue un nombre desafortunado porque todos los mensajes que llegaban. Así que te querían comprar pistolas. Sí, sí, que ¿cuánto vale? Digo, es gratis. Dice, ¿que cuánto vale el revólver? Digo, coño, que no vendo armas, pacho. Mira un poco la descripción de la página, ¿no? Pues entonces. La peña es tremenda. Claro. Querías. Tuvimos que cerrar la página en Facebook de calibre 38 por lo mismo. Porque todos los comentarios que había eran pidiendo armas. Hostia. Y todos unos tíos con unos perfiles que digo, Dios mío, yo estoy de la Mara. Sí. Lo que te digo que eras el rey de la deep web. La Mara salvadoreña. Sí. Hostia. Les empezábamos a contestar con un cierto sentido del humor. Pero no. Pero al final yo dije, para. ¿Para qué van a? Que a ver si van a venir a por mí. Bueno, pues lo que comentaba, al principio. Pedíamos libros a las editoriales y se hacían los huecos, nunca mejor dicho. Y luego los sacaban. Este Geta lo que quieres leer por la cara. Sí. Bueno, pues luego un cambio de percepción en las editoriales y fue al revés: sin pedir los libros te los mandan. Porque creo que se dieron cuenta de que un blog, una revista digital, era un medio de difusión tan válido. Gratuito casi. Gratuito. Para ellos, además. Claro, con coste de un ejemplar, ya ves tú. Sí. Y. Hombre, que tenéis mucha difusión. Y con mucha difusión. Claro, es publicidad gratis. Claro, sí, sí. Y en muchos casos, yo he dicho que a veces el bloguero, que tiene una cierta trayectoria, se ha convertido un poco en el librero de cabecera. Sí, actualmente sí. Como prescriptor, es decir, si lo dice este, sí, está, que me ha acertado dos veces, pues. Seguidores habituales. Sí, bueno. Tenéis mogollón. Mogollón. No pasa nada. Además, hay mucha gente dada a preguntar lo de, oye, ¿este libro qué os parece? Me lo leo yo. Sí. Estoy en grupos así de libros de historia y otras cosas y se ve mucho, si quieres. Sí. ¿Qué me aconsejas tanto? Entonces, ha surgido, yo creo, le ha dado la vuelta. Entonces, ahora es, sin pedirlo, pues te van llegando novedades. Hubo una ocasión que una editorial de las potentes que dice, mira, yo te mando el libro, haces la reseña y si la haces, luego te mando otro. Digo, no. Digo, yo voy a reseñar lo que me dé la gana. Claro. Y porque no nos vamos a hacer daño. Claro. Si no me gusta una cosa, no voy a decir que es maravilloso. Lo que hago es, en la mayoría de los casos, callarme. Y por mis silencios me conoceréis. Y por los de los colaboradores. Algunos nos han podido callar y alguna de estas novelas con mucho título, pues la han puesto a caer de un burro. Lo que no haremos nunca es a un autor que evidentemente está empezando a machacarlo. Nos callamos y ya está. Tampoco vamos a decir que nos gusta. Pues nos callamos. Porque ¿Y las sorpresas que las hay? Muchas. Muchas. Y buenas. Buenas. Yo tengo la suerte de que una creo que era colombiana, no sé cómo, me mandó un libro. Yo no sé si lo había autoeditado, que yo le tengo más miedo con la tormenta, porque además de autoedición, en muchos casos es autoestima. O sea, me creo que soy la leche. Y hombre, a ver. Pues esta, creo que es a Clara Rueda, que autora colombiana, estaba viviendo en Suiza, me parece. Y me mandó una novela y me quedé alucinado. Digo, macho, esto no puede ser autoeditado. Esto merece, pues, que pase por el filtro de una editorial buena, o de las editoriales que se preocupan de lo que hay. Y lo recomendé a una editorial. Digo, oye, os mando esto. Sí. Joder, a los 4 meses estaba el libro en la calle. Sí. Y eso para mí fue. Buah. Me llenó de orgullo y satisfacción. No me extraña, como el mérito. Claro. Sí, sí. Esa sorpresa que de vez en cuando, pues te encuentras cosas que dices, ostras, pero ¿y cómo esto? ¿Qué pocas ventas tiene esto? Para lo que tenía que tener. Me da pie a dos preguntas. Una, en el libro, el lugar de los hechos, aprovecháis para contar curiosidades de los autores, ¿no? Sí. Cosas de la biografía de los autores que son verdad, o sea, que sí, realmente sí, sí, han sí. pasado. Aquí no mentimos en ningún nunca, momento. Jamás. Nunca, jamás. Vale, sí, porque de los personajes. Igual nos callamos cosas, pero no mentimos. Qué guay, o sea, que es muy bien. Y la otra pregunta es algo que me has contado ahí fuera, porque te has ido a Colombia. Sí. Y esa será a lo mejor una segunda parte de este libro. Sí, sí. A ver, creo que en la segunda edición corrigieron y ya pusieron en el lugar de los hechos un viaje alrededor de la novela negra 1. Es decir, esto para, o sea que, vale, para los así espabilados, puedo decir, pues si dicen uno, igual es que hay un 2. Igual hay un 2 o un 3. Y estamos trabajando en ello, o estoy trabajando en ello. Sí. Es lo que te comentaba. Mi compadre Jesús Lenz, pues bueno, no puede. Por motivos de trabajo, pues no puede. Esto es un curro de la leche. Oye, imagino. ¿Vale? Es un curro. Documentación, investigación, bueno, relectura, recopilación. A ver, este libro surge porque en 2000, yo creo que fue en 2009 o 2010, empezamos con esta idea, Jesús y yo. Empezamos a hacer unas cuantas ciudades y en 2012 lo paramos. Vamos a descansar. Esto. No. Y en 2023, en otro festival de novela negra, pues una editora, hablando conmigo, me dice, oye, tú no estabas escribiendo algo. Y no sé por qué me vino a la cabeza, digo, pues teníamos un proyecto y tal. Y dice, hostia, pues me gusta. Mándame lo que tengáis. Lo mandamos y dice, yo quiero editar este libro. Uh-huh. Y además vamos a editarlo bien. O sea, y como verás, como objeto, el libro es una preciosidad. La edición es preciosa. Eso es. Sí. Pero claro, supone. Ponte, aparte de hacer la selección, de las ciudades y de los autores, ponte a releer lo que has leído hace 40 años. Claro. Porque yo puedo tener un cierto recuerdo, pues decíamos, de Miss Marple o de Sherlock Holmes, pero hacía 30 años que no lo leía. Y no me puedo poner a escribir sin tenerlo fresco. Siempre encabezamos todas las ciudades con una cita, un párrafo de alguna novela que hable de la ciudad. No escogido al azar, sino que hable de la ciudad. Eso había que buscarlo. Y luego ponerte a escribir. Y que fuera coherente. Entonces, cuando ya tuvimos la oferta de que nos lo iban a sacar en papel, pues nos pusimos las pilas. Y ya, pues editamos, como dices, en octubre del 24, pues las primeras presentaciones, festivales, no sé qué. En enero del 25 yo hablé con Jesús y digo, oye, habría que empezar a mover el culo, ¿no? Un poco, y a seguir. Sí, espera, que estoy con una cosa ahora, que no sé qué nos anda. Y bueno, por mayo, más o menos, junio, me dice, oye, mira, yo de momento no puedo porque tengo un montón de trabajos, tengo que facturar. Es autónomo, tiene que hacer festivales, tiene que hacer un montón de historias. Y dije, bueno, pues mira, si te parece, yo voy empezando, y si luego te quieres unir un poco más adelante, pues te sumas, te sumas al viaje y ya al está equipo. Muy bien. Y como finalmente pues iba a ser que de momento no, pues decidí empezar esta segunda parte publicándola, como hablábamos, en Calibre 38, cómodas entregas y gratuitas. Por fascículos. Exactamente. Cada semana una ciudad de unas 6-7 rutas que tengo diseñadas y que pretendo recorrer, pues eso, desde Canadá hasta la Patagonia, el Caribe, Japón, Australia y Nueva Zelanda, Hawái y la Antártida. Que la Antártida también se ha matado. ¿Y eso luego se recopilará en un segundo tomo? ¿O? Ya veremos. De momento yo voy a ir publicando cada semana una ciudad. De momento he empezado con Canadá, con tres etapas. Una Three Pines y Quebec, otra Montreal y otra que va a ser Toronto y Niagara Falls, que se publica mañana. Lo vamos a sacar mañana. Ahí está Marilyn, evidentemente tenía que estar. Por supuesto. No solo es novela, a veces metemos series, películas, todo este tipo de contenidos. Y luego vamos a hacer una ruta, voy a hacer. Hablo en plural porque en el. Es la costumbre. Sí, y lo estoy redactando en plural. O sea, como si fuéramos dos viajeros. Pues hago otra ruta por la costa este de Estados Unidos, otra que sea la ruta 66, otra que hacemos Golfo de México y Centroamérica. ¿La 61 no la vas a hacer? La 61 no. Caribe, otra que creo que voy a llamar algo así como Cataratas de Iguazú, para hacer Argentina, Brasil. Luego meterme en Patagonia, el Caribe, Cuba, Puerto Rico. Sí, claro. O Japón. Japón merece un libro entero por el tipo de novela que se hace allí. Australia y, como decía, pues terminar en la Antártida. Que hay unas cuantas novelas y cómics, que también metemos de vez en cuando. Claro. El mundo del cómic. Así, si tuviéramos que citar en favoritos, centrándote, por ejemplo, en España, ¿quién te mola de aquí? Uy, qué mal me lo pones. Es que soy malvado. Mira, no hemos querido... Para crearte luego... Es la pregunta que le he hecho antes. Para hacer amigos. Al hacer Europa... España. Y crucero mediterráneo, evidentemente España podía estar ahí. Pero conocimos a todos los autores de España. No todos ubican sus novelas en una ciudad concreta. Si nos dejamos uno, nos van a venir a buscar. Sí. Entonces dijimos, vamos a... Ya, la verdad es que es difícil. Vamos a dejarlo. Pero algún favorito tendrás, sí, más ideas. Hay muchos autores. Hay autores, por ejemplo, pues mira, me gusta mucho Teresa Cardona, que ambienta sus novelas en San Lorenzo del Escorial. Saca ahora, no sé si es la cuarta o la quinta. Que esta fue premio Villanoir. Villanoir, que los comentaba antes. Desde hace ya 5 años tenemos un premio que es el Villanoir Rural Noir. Novelas o autores que hayan centrado sus novelas en ambientes rurales. Y cómics, que el año pasado fue un cómic de un autor catalán. Teresa Cardona me gusta, Empar Fernández me gusta mucho, Rosa Rivas me encanta. Es que hay muchos autores que me gustan. Marto Pariente, ya estoy diciendo demasiado y me estoy dejando a otros. Sí, no, no, hombre, es una, pero sí, hay muchos autores. Todos entenderán que es una pequeña muestra. Sí, sí, sí, evidentemente. Es que aquí ya sería muy difícil lo que decíamos. Aquí tenemos que hacer una vuelta ciclista criminal. Sí, o sea, sí, ¿y cómo la organizas? Yo creo que es sensata decisión. Entonces ya veremos, ya veremos. Decisión sensata. El tiempo lo dirá. Con lo que comentamos así de las series, hay una que no, realmente no sé si te habrá gustado o no, porque, a ver, la idea a mí me pareció muy original. Pero por otra parte, podríamos decir que era un asesino en serie. Entonces el tema de Dexter, este no sé si lo ha llegado. ¿Qué te pareció? Porque era... No me terminó y en todo caso no entraba en este parte, era, ¿no?, como por lo que has comentado de las series, sí, y tal, que dices también. Pero bueno, tiene su coña. Entonces, por ese lado sí que me sí va, pero no es una de, mira, una de las últimas que series que he visto y que es una pena que la haya visto ahora, bueno, porque evidentemente es de noviembre o así, no podía entrar en este libro, que transcurre en Belfast, que es Blue Lights. No sé si la habéis visto, no. Es una maravilla. Tres temporadas de 6 capítulos y son 3 novatos en la policía de Belfast actual, pero todavía queda el residuo de ira de los unionistas. Norte, sigue, católicos. El recelo de toda la población hacia los policías, no los pueden ver. Y una de las policías es una chica que ha sido asistente social. O sea, que tiene un componente de servicio. Entonces es la evolución de esos 3 personajes en las 3 temporadas, que es una maravilla. Es una serie Blue Lights. Habrá que verla. Luces azules. Me la apunto. Sí. Bueno, ¿y qué nos comentarías así un poco de Villanoir, así en, para animar a la gente? ¿Cuándo se celebra Villanoir lo primero? Pues ahora en octubre, coincidiendo con el puente del Pilar. Empezamos haciéndolo para la 5 marzada. Entre el 6, 7, 8 de marzo. Pero era muy, bueno, era muy incierto por el tiempo. Siempre nos cae una nevada, venía gente de Barcelona sin cadenas. Bueno, un puñetero desastre. Y la última edición que hicimos en la fiesta esa del 5, 6, 7 de marzo fue la de 2020. Fuimos el único festival, yo creo, en todo el mundo que no se suspendió por la pandemia. Lo hicimos el fin de semana de antes. Ole. Vale, una semana después estábamos estamos encerrados. Casi nos quedamos encerrados allí porque nos cayó medio metro de nieve ese sábado. Pero teníais papel de baño, ¿no? Teníamos papel de baño, pues, y ginebra y de todo. Pues, o sea, ya está. Con eso se podía sobrevivir. Bien. Y yo recuerdo que estuve como 15 días siguiendo las redes sociales de todos los que habían estado, para ver si alguien había pillado el bicho. Porque digo, joder, estábamos en un restaurante de 40 metros y estábamos 30 personas. O sea, el roce no, lo siguiente. Claro. Y no hubo ningún afectado. Entonces ya de ahí, claro, el año siguiente, el 21, en marzo no se podía hacer porque todavía había restricciones de movimiento. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo para mitad de octubre, porque pueden pasar 2 cosas. O ya se ha pasado esto de la pandemia, o nos hemos muerto todos. Entonces, afortunadamente, sí, se pasó y con, bueno, lo pudimos hacer presencial. Fue el único festival que no se suspendió. Y vamos ya, pues, por la 10ª edición, que será este octubre. Que se dice pronto. Sí, sí. Así parece que no. Y se ha consolidado uno de los festivales, yo creo, de referencia y muy querido. Querido por los autores. ¿Organizáis mesas ahora por temas para sí, antes y eso? Sí. Son mesas temáticas las que hacemos, pero siempre queremos dar también un componente lúdico y que no sea toda una sucesión de mesas, porque, a ver, está dirigido a un público generalista, no es un congreso, son unos encuentros. Entonces, es gente que no necesariamente tiene que saber un montón de novela negra, y que no solo le gusta la novela negra, sino otras cosas. Este año, por ejemplo, el último, empezamos con un espectáculo de mentalismo noir. Fíjate tú, pues un mago, basándose en libros de los autores que estaban participando, pues una serie de juegos de mentalismo con el público, con los autores. Oh, fue divertidísimo. Circo. O sea, hacemos. Hemos hecho alguna mesa con circo de los horrores. Hablando de gastronomía y del vino en la novela negra, y nos trajimos una bodega de Somontano. Qué bueno. Que interrumpía, digamos, la mesa y nos hizo una cata en la que todo el público, pues con su copa, pues a probar el vino, pues, entonces tú tienes los aromas, estas cosas que dicen sí. los enólogos, ¿no? Siempre hacemos otro que lo cerramos con unos monólogos, como el Club de la Comedia, pero en versión criminal. Es divertidísimo, la gente partiéndose de la caja. O sea, queremos que hace cosas que se salgan un poco de lo que está trillado. Este año también hicimos una mesa sobre brujería. Que diréis, ¿qué tiene que ver con la novela mía? Pues poco. Pero un mayor crimen que hubo eso. Sí. Y en Villanúa, que hay unas cuevas y ahí hubo sí, procesos. Sí, sí, sí. Pues bueno, queríamos, pues especialistas, historiadores, un autor de cómic que es el que ganó el premio del Villanúa Rural Noir, que tiene un cómic que está basado en las Trementinairas, que eran una especie de curanderas en Pirineo de Lérida, que nos encajaba muy bien. Un cómic también con tema, con sus crímenes y sus cosas, ¿no? Entonces intentamos, sí, mesas temáticas, pero que no sea la mesa habitual. Uh-huh. El año pasado también tuvimos otra sobre la banda sonora de la novela negra, pues novelas que tengan que ver con el jazz, con el blues. Qué bueno. En todo esto. Eso da mucho juego. Claro. Sorprendéis. Y nos trajimos a un trío de allí de la zona que interpretó pues tres estándares de jazz, pues con su guitarra, su contrabajo. Uh-huh. En fin. Sí, sí, eso, un poco sorprender al público y que se vaya con buen sabor de boca. La semana pasada tuvimos a Freddy y a José San Román, sí. que los dos además ponen sí. en sus novelas sí, infinidad sí, de sí, canciones. Sí, sí, sí. Claro, son novelas con bandas sonoras. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pues eso es lo que intentamos hacer, pues que salirnos un poco de lo trillado. Hablando, cuando has comentado lo del cómic, me acuerdo que citas en el libro uno de mis cómics favoritos, el From Hell de Alan Moore. Sí. Que la verdad que es una maravilla. Sí. No es el cómic que se puede recomendar a alguien para que empiece a leer cómics. No, es bastante tétrico, claro. Es durillo. Uh-huh. Pero bueno, es una versión de lo que pudo ser Jack el Destripador. Sí, una de las más conocidas, que se ha basado siempre. Pues centrada en la Casa Real. Uh-huh. Pero es un pedazo de cómics. Es de mis favoritos, desde luego. La verdad es que está tremendo. Así en festivales, aparte de Villanueva, obviamente, ¿en qué festival? Bueno, te sentirás a gusto en todos, entiendo, sí. pero ¿qué festivales nos recomendarías así a lo largo de España? Pues a mí pueden ser todos los que quieras. Me gustan festivales pequeños, o sea, lo que serían los caseros. Sí, las boutiques. Sí, por el trato que hay, con los autores y con el público. Es mucho más. Becenegra, evidentemente, pues es la leche. Pero es un poco, vas, presentas y te largas. Claro. Y encima a mí me rayan los que son de mesas coincidentes, que no claro, puedes ir a una porque claro. estás. Villanuar, por ejemplo, hay un autor, Paco Vescós, que no lo he nombrado, y es otro de mis favoritos. Acaba de sacar una novela que es Mantis. Uh-huh. Lo sacó la semana pasada, es una maravilla. Decía que Villanuar es una especie de retiro espiritual laico, porque son 48 horas que están los autores todo el día juntos. Porque duermen en el mismo hotel, comemos juntos, nos vamos de copas. Es estimulante, ¿no? Sí. Mucho. Sí. Llegamos a hacer, no lo he dicho, una de las primeras ediciones hicimos una criminal party. Ah, sí, lo leí. Sí, sí. A las 11 de la noche, en un pub, en un bar. Un bar de Villanúa que ponen copas y tal por la noche. Hicimos una recopilación de 30 y tantos temas. Que tuvieran el crimen como motivo, ¿no? Desde el Delilah de Tom Jones, sí. Los chunguitos, la Masiel, yo tuve tres maridos y a los tres envenené, los cuatro detectives, aquellos del Pepe de la Rosa, ah, sí. Alguna Ice on the Sheriff de Marley, un montón de temas. Y los íbamos poniendo, pero hicimos además un juego con los autores que era. ¿Sabéis? Esto es muy típico en las películas. El panel este en el que ponen fotos y las van uniendo con unas. Con unos buscando conexiones. ¿No? Sí. Bueno, pues hacíamos un panel en que poníamos un autor, una novela, una ciudad, un personaje, un arma del crimen, un asesinado, un detective. Entonces, los participantes, que eran los autores de novela negra, tenían que unir los distintos, pues esta novela es de este autor, El arma del crimen es esta, se desarrolla en esta ciudad, y si llegaban hasta el final, chupito. La verdad es que hubo peleas allí por llevar. Hombre, imagino. Bueno. Entonces, me gustan, como digo, los festivales estos pequeños porque pueden hacer ese tipo de cosas. Escape Room. Hemos hecho. Habéis hecho, seguro. Sí, sí, claro. Sí. Y un juego de pistas, una especie de gincana, pues que iban pues unas 80 personas por el pueblo con los móviles. Qué buscando bueno. Las pistas que habían durante 2 horas. Qué bueno. Se ha hecho de todo. Hemos hecho de todo. Talleres de cómic para críos. Entonces, por ejemplo, pues Bruma Negra en Plencia es uno de los festivales que tiene esas características. Okay, los conozco por Urbano, que además sí, es que es tan, sí, sí. Tan detallista y tan divertido, claro, contándotelo. Cartagena Noir. Luis Rosso hace uno, Gata Negra, en Extremadura, que yo no he estado y para mí es una de las referencias. Y así a más grandecillos, Pamplona, por ejemplo, Pamplona Noir es una maravilla. Es una maravilla. Ya siendo más grande, el trato es exquisito y con muy buen criterio. Granada Noir también. En fin, hay festivales para dar y vender. Estamos 40 y tantos ya. Sí, claro, o sea, está. Estamos lejos de Francia, que tienen 80, yo que sé. Pero. Estamos llegando casi al final del programa, así que a ver. El último libro que te has leído, Ricardo. El último. Es que si te digo recomiéndame uno. Pues el último es Mantis. De Paco Bescós, que lo aborda. Este tío hace unas novelas impresionantes y en este caso es que tiene muy mala leche. Tiene muy mala leche y tiene un problema, que tiene una niña con parálisis cerebral. Uh-huh. Entonces sabe mucho de qué es esto. Ha escrito algún libro, no de novela, sino ensayo sobre la problemática. Y tiene un personaje que le llaman Mantis porque tuvo una parálisis cerebral recién nacida. Tuvo suerte porque con 20 segundos más habría terminado en una silla de ruedas, pues absolutamente paralizado. Vale. Y lo que tiene es un brazo espástico. Esto así como con sincenesias de esas. Claro. Sí. Entonces, pues la llaman Mantis. Los niños que eran muy cabrones. Qué cabrones. Pues sí. Le llaman Mantis. Sí, ya. Y ella ya. Se identifica con la Mantis. Observa, mira. Y está, bueno, pues se ambientada. Come al macho. Exacto. Y se hace la muerta si hace falta. Sí. Para sí. Que no. O sea, es una mantis. Entonces está ambientada en un centro logístico, de estos que te montan a las afueras de una ciudad, varias hectáreas, 1.200 puestos de trabajo, mierdas de puesto de trabajo, pero puestos de trabajo. Sí. Y bueno, pues uno de sus, quizás su único amigo, pues que aparece muerto. Fuera, a unos cientos de metros del centro este, y es el monstruo, le llaman el monstruo al edificio. Uh-huh. Bueno, pues a partir de ahí el cómo lo cuenta, cuál es la relación suya con su madre, la de Mantis, es una maravilla. Esa es la última. Genial. Y ahora que está, como está, no te pongo en la acción de decir de elegir uno sobre otro, o sea, decir que nadie, ningún director de cine se va a enfadar. ¿Cuál es tu película de cine negro favorita? El libro no me atrevo a decírtelo porque decir uno es ir entre otros. El Padrino, sobre todo la segunda. Ajá. La segunda, y el personaje Fredo, el pobrecillo. claro. ¿Cómo se llama el personaje? El actor era John Cazal. Solo hizo 5 películas, pero 5 peliculones, o sea, desde El Padrino, creo que El Cazador. ¿Mm? Aquella de... Hace poco murió Robert Duvall, creo. Sí, sí, sí. Pues Padrino, una de ellas. Por ejemplo, American Gangster. Pues también, sí. Por ejemplo. ¿Y si te pidiéramos una española? Española. Pues me gustó mucho. Ya no recuerdo el título. Que es el... Así que no lo voy a decir. Pero Zelda 211, me parece que es. Ah, sí. Pues me gustó. Y hay muchas. A mí me gusta el actor, la verdad es que es una pasada el tío este. Como, sí. Como interpreta. Sí, de Luis Tosar, ¿no? Sí, Luis. Luis. ¿Y un cómic? Un cómic, pues ya he nombrado este de. From Hell. Hay unos cómics de. Bueno, Torpedo, la serie Torpedo de Sánchez Abulí y Benet. Es alucinante. Y esa la leía por entregas, lo que no me acuerdo. Claro. En el CIMO, no me acuerdo en qué. Muñoz y Sampaio, que hacen Alex Sinner, que es un policía, un detective muy clásico en Nueva York. También me gusta mucho. Hay un montón de cómics. El Cuervo, había un, el Cuervo es bueno, una sí. serie. Sí. ¿Y un detective, un personaje de... un de personaje negra? Lo he nombrado también. Costas Jaritos a mí me encanta. Me encanta porque... a ver, es un tío que cuando se tiene que comprar, cambiar de coche, se compra un Seat. Por joder, no se va a comprar. O sea, por apoyar a los pigs. Sí. O sea, tiene un Mirafiori destartalado. No le gusta conducir. Y es un personaje normal. Quiero decir, tiene familia normal. Tiene la mujer que le hace unos tomates rellenos. Que podría existir. Sí, total. Perfectamente. Una hija que es su niña. No le cae bien ninguno de sus novios, evidentemente. Lógicamente. Hasta que uno de ellos, que es médico, le salva la vida a él. Con lo cual ya tiene argumento para que... bueno, este sí. Pero aún así... y esas cosas de la madre que quiere ver a la hija casada y la hija dice, me voy a vivir con mi novio y ya está. Es policía con hipoteca, los normales. Muy entonces, bien. Me encanta. Con babuchas y... sí. Y una serie, aparte de la que has comentado antes, por no... Blue Lights, has comentado. Blue Lights, y también muy reciente, ¿cómo se llama esta? Ludwig. Esta no lo he visto tampoco. Pues es una serie, es de la BBC, me parece, con lo cual ya es una garantía. Ay, ¿la de los Peaky Blinders qué te pareció? Peaky Blinders es una maravilla. A mí me encantó también, o sea, es muy... lo pasé en grande. Para un grupo de cabrones psicópatas, pero muy bien. Y la estética. Sí, Ludwig es muy curiosa porque es un tipo que es muy raro, es un friki de los pasatiempos, uh-huh. un poco agorafóbico, no se relaciona con nadie y su cuñada le llama porque su hermano ha desaparecido, son hermanos gemelos y su hermano es inspector de policía. Entonces le dice, métete en la comisaría, hazte pasar por él y busca a ver si hay algo que nos lleve a encontrar a este hombre donde se ha metido. Claro, se mete en la comisaría y lo primero que hace, lo confunden. Claro, el inspector le dice, vámonos, que hay un crimen que se ha cometido en tal sitio. Entonces tiene que ir resolviendo crímenes basándose en sus conocimientos de los crucigramas. O sea, con la lógica esa. Me encanta. Hombre, pues está muy bien. Y, bueno. Hay otra. Y luego está la historia transversal, digamos, que es el conductor de los 6 capítulos, ¿no? Que es a ver qué ha pasado con mi hermano, porque ha desaparecido. Entonces, la verdad es que el tío alucina a todo el mundo, a todos sus compañeros, no conoce a nadie. Sí. No conoce a nadie de sus compañeros. Es un juega con las confusiones, pero es una serie que está muy bien. Genial. Oye, pues muchas gracias, Ricardo, por haber venido y haber compartido este ratico con nosotros. A vosotros, por supuesto. Recomendaros a todos que no os perdáis El Lugar de los Hechos. La verdad es que se lee con mucha facilidad. O sea, que te va y un capítulo te va llevando a otro. Es de estas que puedes decir, pues mira, me voy a leer un capítulo que tengo un ratico, hoy me voy a enganchar y me voy a leer 15 que me apetece. Pero que no es algo, no va a haber una trama, como si dijéramos, unificadora. Puedes leértela a tu marchilla, que la verdad es que se agradece. Yo que estoy siempre con una lista pendiente de libros tremenda. Puedes ir picoteando. Sí, sí. Hombre, me hago una ciudad, me hago una ruta. Si te soy sincero, ir al tubo de... Sí, de tapas. Exacto. Me le acabo leyendo en 3 días, ¿no? Pero sí. Bueno, pero... pero la verdad es que es genial. Fíjate. 40 años para escribirla y te lo voy a hacer. Esto no renta. Es un devorador. Ahora empezaré con el calibre 38 para. Ahí, no te lo pierdas. Para seguir. Oye, pues muchas gracias. ¿Qué le dirías a la gente para terminar, para que la leyera? Bueno, pues que lo que lo has dicho tú y lo ha dicho mucha gente, que el único problema que tiene es el bolsillo. El bolsillo no porque el libro sea caro, sino porque te empieza a descubrir un montón de libros. Lo querría leer yo y empiezas a hacer una lista. Yo creo que es una manera de acercarse al género para mucha gente. Descubrirá muchos autores, incluso algunos lectores muy avezados y a nivel experto descubren algo nuevo o les recuerda cosas que tenían absolutamente olvidadas. Y les hará gracia también, porque hemos querido meter también, le digo, me gusta el humor en la novela. Es muy amenado. Y hemos querido meter pullitas. A modo de ejemplo, da tiempo. Sí, sí. Es un segundo. La editora nos dijo en un personaje, en una de las ciudades, Venecia concretamente, que decimos, hacemos referencia a los Ingles, la serie esta pastelona. Y dice, si no, dice, aquí tendréis que poner una aclaración, porque si no vais a perder a los lectores millennials. Y digo, a ver, millennials posiblemente no nos lean. Y si son tan millennials, sabrán buscar en internet los Ingels y se darán cuenta de por qué los metemos aquí. Entonces, ni siquiera esa nota al pie pusimos porque era un principio nuestro. No, a ver. Entonces, hemos querido hacer también un libro que sea muy ameno de leer, que no sea el ensayo sesudo, que dices, pues, ¿cuánto sabe esta gente? Pues no, a ver, sabemos lo que sabemos porque hemos leído y porque nos gusta. Y que se pueda leer muy bien. Y como dices tú, pues a ratos, o corrigiéndolo de seguido, y descubrir nuevas lecturas a la gente, o un cómic, o una serie, lo que sea. Se lee muy bien, ¿eh? Yo dije de ello, y la verdad es que os animo a comprarlo y a disfrutar de él. Bien, muchas gracias, Ricardo. A ti. Gracias, Fernando. A vosotros. Y os dejamos ya con la sintonía y bueno, esto tengo que decir a casa encantada. Muchas gracias por haber estado otro lunes más con nosotros. Now you've heard of the purple people little, and you think of the witch doctor too. Hoy os voy a dejar solo un trocito de sintonía, que si no, se nos irá el programa de hora. Sed buenos y buenas si podéis, y si no, malos y malas, que lo pasaréis mejor. Hasta el lunes que viene.